Cuando salgo pa' la calle y me monto en la camioneta, me coloco los audífonos y ya con la mano inquieta cojo la libreta y sobre ella descargo una letra. Como un boleta con su 9 milímetros vereta. Respeta y callejeta, si va blaga lo caleta, que esto es rap de fin estampa como un buen romp de etiqueta. No se mete en camiseta, de 11 varas y aprieta. Que falta ser de atleta y pedale duro esta chapaleta. Me propuse metas y estoy cumpliendo lo prometido. Años que ininterrumpidos me han hecho un MC establecido. Me he jodido en todos los sentidos que hasta he perdido varias cosas por la causa a la cual estoy comprometido. He luchado, he crecido, he sufrido, me he reído. He vivido también experiencias que me han nutrido. He salido a representar mi país como es debido. Pa' que a estas alturas del partido vengo un mal nacido a decir que esta música no tiene un buen contenido. Que el rap es pa' malandro y que lo que hacemos es puro ruido. Pues oiga Fido Dido, pari oído este sonido, que he venido desde muy lejos a darle su merecido. Me he caído, me he levantado y también me he mantenido. Me he sumergido en el fondo, pero también he emergido. Nunca olvido lo que un día me dijo un ser querido, que por más que el águila vuele alto, siempre vuelve a su nido. Soy un aguerrido, así que advertencia, repito, no es una carrera de velocidad, de resistencia. Sé que por ahí me encontraré mucha competencia, pero eso no es nada pa' un campeón y eso lo sabe la audiencia. Tú has visto lo que yo he hecho, pero no por lo que he pasado. Tú no sabes la bola que le he hecho y todo lo que he esperado. He tenido que meterle el pecho para el puesto que me he ganado. Y si he caminado descalzo es que en mi camino espinas no he sembrado. Puesto que no saben lo que es entrar en posición cacho, bajar a flor de loto en mantra y después Buda meditar. Creen que van a venir a perturbar mi paz espiritual. Recién nació que no le han cortado ni el cordón umbilical. Me lanzo 21, a veces me lanzo 32, a veces le meto 4-5, a veces me zumbo 9-2. Mi rap y mi flow se está consumiendo como el arroz. Por eso es que esta partida la baraqueo yo. Vámonos pues, menciona Bolden. Cuando el living no den, llega a poner orden a todo este desorden. Con mi medalla golden, como en la Olimpiada Jordan, haciendo que se amolden. Aquí rapearé hasta post-mortem. Es que esto ya se oye hasta en el norte. Tiene un gran aporte, pa' que los Garibaldi la soporten. Candela, como se vive en los barrios de Venezuela. Echa pa' un lado, no estás viendo que me espanta la clientela. Epa, monstruo, no estás viendo rostro. Este año es nuestro, así que no se comparen con nosotros. Es la magia chamánica, energía vital de mis ancestros. Los diestros maestros que me hicieron ser el padre vuestro. Espada, escudo y lanza, defensa y avanza con templanza, por si se prende una matanza. No te confíes tanto de estar nadando en aguas mansas si no sabes que el peso que reposa al lado de esta balanza. Me dijeron que escribiera, que cantara, que leyera, que indagara, practicara y que también me preparara. Que creyera, que buscara mil maneras, que innovara, que viajara afuera, diera la cara y representara. Hey, tengo un par de asuntos que importante que resolver. Si no es ahora, entonces dime tú cuándo coño va a ser. Me tomaré un tiempo para ver, para pensar, para componer. Así que mujer, estate tranquila que yo voy a volver más. Porque aparte tengo un par de hijas y tengo que darle cobija. Si sea muy fuerte la decisión que elija. Y aunque me haga el duro, primero pienso en su futuro. Por si algo pasa, tratar de dejarle todo seguro. Sin apuro, pero sí marcando un ritmo constante. Desplomando los muros y siempre con un paso adelante. Pa'lante con mi planta y brillante como un diamante. Bien tajante pa' que aguante los cantos de este cantante. You know what? Es ahora o nunca. Si quieres pescar grandes peces, tienes que ir hacia aguas profundas. Desenfunda pa' darte una tunda y no confunda tu rap de segunda con este que por ahí ya casi no abunda. Voy haciendo mención e introducción a la canción pa' que lo escuche toda la generación. Esta es la presentación a mi nueva producción, la cual lleva por nombre de Original Combinación. Oh, wow. Prendan luces y abran la puerta. Oh, wow. Y adivinen quién está de vuelta. Oh, wow. Ready B, manténganse alerta y observen cómo nos siguen lloviendo las ofertas. Oh, wow. DC Rap Latino en progreso. Oh, wow. Siempre con el flow parte hueso. Oh, wow. Seguimos metiéndole peso y chambeando fuertemente, ya tú sabes cómo es eso. One, two, yo, I'm back. Introducing now, check this, play band swag. Hey, yo, listen now, respect, hip hop, rap. Hey, yo, zumbale y salpica la pache. Do it, sigue bingy, once again now. One, two, yo, I'm back. Introducing now, check my, play band swag. Hey, yo, listen now, respect, hip hop, rap. Hey, yo, zumbale y salpica la pache. Do it, sigue bingy, once again now. Representing, flow, Venezuela, strong nation. Lala mercy, original combination. Miss crazy, we got control de la situation. Saca la higher pencil, oye bien y pon attention. Representing low Venezuela strong nation. Nada mercy, original combination. Miss crazy, tenemos el control de la situation. Busca la higher pencil, oye bien y pon attention. Wow, check it out. Es el AP up en el papi every right now. Es la rima de cuatro aspas con el flow que pound. Estamos de vuelta al escenario como te gusta a mí. Ey, be round by my boy. Quien representa el instrumental es el flyboy. Oh baby, listen el Apache one more time, boy. Es siguiente bingy rap pam pam, dice así yo. Escucha mi son. Es el Apache y el ghetto fallabón. La real y original combinación. Salpica los manigas y zumba, que esa oro nunca. Repítelo, escucha mi son. Es el Apache junto a la mina from. La real y original combinación. Salpica los manigas y zumba, que esa oro nunca. Ja, y reproduce. Bam.